Domingo 17 de agosto. He venido a prender fuego. Comentario al Evangelio por Fray Luis. El Evangelio que nos propone hoy Lucas nos presenta a Jesús que nos transmite un mensaje de misericordia. Pero este mensaje no es ni mucho menos condescendiente. Jesús nos describe la dureza de este camino con palabras que nos pueden escandalizar. Yo he venido a traer fuego a la tierra. No penséis que he venido a traer la paz. He venido a traer la división. Pero estas palabras hay que leerlas con mucho cuidado porque se pueden malinterpretar, porque podemos pensar que Dios es violento o que incita a la guerra. Hay que entender que Jesús es un hombre de paradojas porque promete la paz. Dice que es manso y humilde de corazón, pero en este texto señala que ha venido a traer división. No es que Jesús sea violento. Lo que Jesús no quiere es una falsa paz. No nos podemos quedar neutrales ante la figura de Jesús y su mensaje. Jesús es humilde, pero también es apasionado. El Evangelio es un programa para fuertes que implica comprometerse. Hay que transmitir el ejemplo completo de Cristo, y eso incluye denunciar, corregir eso que está mal. Implica denunciar el pecado, denunciar los atropellos. Ese es el verdadero cristiano. Y es por ahí por donde va el Evangelio de este domingo. En este Evangelio, Lucas nos dice que ha venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús es ese fuego que viene a ponernos a prueba, que viene a purificarnos para sacar lo mejor de nosotros. Si le permitimos actuar en nuestra vida, Él sacará lo mejor de nosotros. Por eso, quien siga a Jesús tiene que vivir buscando ardientemente que el fuego encendido por Él arda cada vez más en este mundo. Comentario al Evangelio por Fray Luis. El Evangelio que nos propone hoy Lucas nos presenta a Jesús que nos transmite un mensaje de misericordia. Pero este mensaje no es ni mucho menos condescendiente. Jesús nos describe la dureza de este camino con palabras que nos pueden escandalizar. Yo he venido a traer fuego a la tierra. No penséis que he venido a traer la paz. He venido a traer la división. Pero estas palabras hay que leerlas con mucho cuidado porque se pueden malinterpretar, porque podemos pensar que Dios es violento o que incita a la guerra. Hay que entender que Jesús es un hombre de paradojas porque promete la paz. Dice que es manso y humilde de corazón, pero en este texto señala que ha venido a traer división. No es que Jesús sea violento. Lo que Jesús no quiere es una falsa paz. No nos podemos quedar neutrales ante la figura de Jesús y su mensaje. Jesús es humilde, pero también es apasionado. El Evangelio es un programa para fuertes que implica comprometerse. Hay que transmitir el ejemplo completo de Cristo, y eso incluye denunciar, corregir eso que está mal. Implica denunciar el pecado, denunciar los atropellos. Ese es el verdadero cristiano. Y es por ahí por donde va el Evangelio de este domingo. En este Evangelio, Lucas nos dice que ha venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Jesús es ese fuego que viene a ponernos a prueba, que viene a purificarnos para sacar lo mejor de nosotros. Si le permitimos actuar en nuestra vida, Él sacará lo mejor de nosotros. Por eso, quien siga a Jesús tiene que vivir buscando ardientemente que el fuego encendido por Él arda cada vez más en este mundo. ¿Dónde es posible sentir hoy el fuego de Jesús? ¿Dónde podemos experimentar la fuerza de su libertad creadora? ¿Cuándo arden nuestros corazones al acoger su Evangelio?